Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! Eso fue Overkill de Metallica en su disco Doble Garage, en el disco número 2. Estás aquí con MC Edad de Piedra en este intento de programa de radio llamado Sin Licencia, que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Está chido eso de Narrativas Audiovisuales Salvajes. Tengo que reconocerlo, me gusta mucho cómo suena y es algo que se me ocurrió. Pero bueno, la verdad es que me parece un poco perezoso hacer este programa. Es de los que más así como dije, güey, no mames. Lo volví a escuchar el disco, los dos discos más bien de este disco de Metallica Doble de Garage. Y no, ni siquiera fue así como decir, güey, no mames, está chido, güey, ¿por qué no lo había escuchado antes? Güey, ¿por qué lo dejé de escuchar? No mamen, neta que no, o sea, como que, ¿qué pedo? O sea, como que dije, güey, no mames, pinche hueva. No me ha pasado como otros discos que así los escucho y pues luego digo, ah, no mames, por algo me gustó, qué raro que no tenga más. En cambio este es todo lo contrario, güey, no mames, cómo desperdicié el puto dinero ahí. Verga, ¿no? O sea, como que no sé, se me hacía muy perezoso, neta que estaba a punto de decir, ya la chingada, voy a hacer ese programa. Pero no, hay que cumplir, homies, aunque no lo crean, aunque seamos muy piratas, muy hacker, muy podridos, muy de lo que sea, tenemos que cumplir, ¿no? Y pues vamos a cumplir con este programa. Aquí en este programa sí va a haber más canciones, al menos que en el otro. Y es que, no sé, creo que es que hablar de Metallica ya en estos tiempos se me hace luego tan como que tan sin sentido, ¿no? O sea, y no suena, espero que no suena tan culero como se oye. Pero es que, no sé, o sea, es que no sepa, pero es que estoy tratando de recordar si ya te tiré mierda, como es mi costumbre tirarle mierda a este tipo de grupos, que a pesar que son, Metallica es un gran grupo, creo que es muy chingón, la neta es que me gusta a mí, pero no todo, o sea, y más o menos la forma en que piensan, tanto el vocalista, el baterista, se me hacen así unas personas totalmente, pues mierdas, o sea, completamente mierdas, como que gente culera, no sé, como que están dentro de un altar, que ellos, los dioses del heavy metal, pero bueno, ya eso nada, ya no voy a estar diciendo, mejor vamos a escuchar dos rolas y regreso a platicar un poquito el porqué del disco, qué es lo que pienso del disco, ¿no? Antes de dar la conclusión, me voy a adelantar porque creo que este disco sí es para gente que está muy clavada con Metallica, no creo que sea para alguien que vaya a escuchar por primera vez a Metallica o que no sepa nada de Metallica y escuche este, va a decir, no mames, qué mamadas. Así es como yo lo veo. Creo que sí es un disco muy dirigido a sus fans. No sé, la neta es que ya ni sé qué pedo. Pinche disco me dejó todo apendejado. Escucharlo me dejó todo apendejado y todo, pinche huevos. De por sí soy re huevón y luego escuchando a esa madre que ni me prendió así de, güey, no mames. Bueno, pues ya ni pedo. Escuchar dos solas que es alguien en vivo. Yo soy el diablo, que John Levin, o no sé, y Killing Time. Era con el diablo. We'll be right back. Thank you. Estamos de vuelta a Barrio Chulo. ¿Qué decir, no? O sea, creo que sí ya me ha pasado con otros programas, pero no pensé que con el disco de Metallica me pasara así de, me diera mucha pereza, ¿no? Hacer un programa o así como decir, güey, no mames. En serio, es que ya ni con la banda El Mexicano, ni con el Record, sí la Recodo, creo que, o Banda Machos, que pensaba que iba a ser un, pues cumplir por cumplir, ¿no? De los discos, pero pues, me latió como salió, me gustó porque me acordé dos, tres cosas. En cambio, en este, no es así como que me acuerde de algo ni porque diga, ah, no mames, pero hay que escucharlo, ¿no? O sea, es como que cumplir parte, ¿no? De lo que se trataba de hacer, o que se trata, de, sí, no, más bien que se trataba de hacer desde un principio, ¿no? Hablar de los discos que tengo, sean buenos o malos, o sean de la chingada como este, o sea, como que no, o sea, es que no entendí ni el concepto, como lo mencioné en el otro programa. No sé si sean sus rolas, sean rolas sueltas, ocultas, o no sé qué pedo con sus canciones, pero este disco no sé, o sea, neta nunca me he considerado ni quiero ser alguien así como un crítico de música, pero a mí nada, o sea, se me dio mucha pereza. Y también tiene que ver con esta idea que se me hace muy culera, ¿no? Y no nada más de Metallica, sino de otra banda que, de otras bandas, ¿no? De este estilo que tienen un putimadral de discos, pero ¿cuántos valdrán la pena, no? Y ¿cuántos nada más habrán sido para generar, pues, cash, dinero, ¿no? Yo creo que este caso es uno de ellos, ¿no? Es como que no, bueno, yo no les veo sentido, ¿no? Estoy adelantándome la cuestión de tirar mierda, porque ahora sí estoy así como diciendo, güey, no mames, disco es una mamada, pero bueno. También me gustaría tocar este tema. Es que no sé si ya lo... Es que he hecho ya tantos programas que luego no sé si yo repito las cosas y le voy cambiando un poco a poco, pero... O si es la primera vez que lo menciono. Si no, pues lo menciono total. Tengo un chingo de cosas, a lo mejor ni siquiera te acuerdas, ¿no? De todo lo que digo. Bueno, me refiero a ti, el que me estás escuchando. O tú, la que me estás escuchando. ¿Qué estabas diciendo? Ah, sí. Yo sí tengo un recuerdo muy culero de Metallica cuando empezó a quejarse acerca de las Criticoms, ¿no? De Criticoms, ¿verdad? Bueno, no, esto, perdón, de pura estupidez. Así me dejó el disco. De copyright, ¿no? O sea, como que ellos sí fueron muy críticos al decir que no estaba permitido hacer uso de su música de manera gratuita, de descargas y todo eso, ¿no? O sea, como que yo lo entendí así, ¿no? Como que tenía que haber una paga para que se pudiera escuchar su música, ¿no? O sea, que no era como que tan permitido, ¿no? O sea, como que decir, güey, tienes que comprar el disco, o mínimo ir a los conciertos, ver videos en YouTube, cosas así para que empezaras a escuchar su música, ¿no? Pero se me hizo tan detestable ese tipo de actitudes. O sea, y no lo digo por la cuestión de, ay, pinche gente culera, sino lo digo porque, güey, no mames, ganan un putero de dinero, ya tienen un mega putero de dinero, tienen la fama, o sea, tienen un chingo de cosas y se quejan por dos, tres, que ni los va a hacer más pobres, que ni los va a hacer menos famosos, o sea, no sé, no me entiende ese tipo de pinche pensamiento de ese tipo, bueno, no entiende ese tipo de pensamiento de esas bandas, ¿no? Iba a repetir otra vez, tipo, es que se me hace increíble, ¿no? Como esta manera de estar pensando en siempre querer sacar dinero, o sea, gente que tiene un putero de dinero, ¿cómo todavía les duele algo así tan, o sea, yo no creo que porque le hayan descarguemos dos, tres rolas de Metallica se vayan a ir a la quiebra o no sé, o sea, pues ahí está el tiempo, ¿no? El tiempo pasa y siguen ganando chingo de dinero, siguen llenando los putos estadios, o sea, siguen en su desmadre, o sea, siguen drogándose, siguen comprando Gucci, siguen haciendo sus pendejadas, siguen quejándose de que ya están viejos, o sea, siguen haciendo todo eso y hay miles de descargas, creo, de Metallica alrededor del mundo y siguen igual ganando un putero madral de dinero, se siguen pudriendo en dinero y aún así se ponen así como de, güey, chales. O sea, es ese pensamiento capitalista de los gringos, ¿no? O sea, la neta es que no estaría chido como que hacer un documental, ¿no? Acerca de el heavy metal y el capitalismo, ¿no? O el heavy metal dentro de la mentalidad capitalista, ¿no? De sus integrantes. En serio, porque son unos capitalistas, o sea, son gente que dejaron a un lado la cuestión musical y nada más quieren ganar dinero a madres, ¿no? El caso de Gene Simmons, ¿no? De Kiss, ¿no? Creo que es un gran ejemplo de la mercadotecnia y de lo que se genera, ¿no? Alrededor de algo como su persona, ¿no? El disfrazarse y todo. ¿Cuánta putimadra no salió de cosas coleccionables, ¿no? Muñecos, cómic, películas, videos, series, reality show. Tanta mierda que salió por una banda que tocaba en un garage o tocaba de vez en cuando y no los bajaban de unos pinches drogadictos. Terminaron siendo unos drogadictos con una mentalidad tiburona o capitalista, ganando un putero madral de dinero. Y cualquier persona que se pretenda descargar su música o dos, tres rolas, son catalogados de culeros, o sea que están robando. Es algo así bien cagado de lo que me parece el argumento de Metallica, de toda esta banda, como los 90 y toda esa banda, cómo salieron, ¿no? O sea, salieron de nada y terminaron formando un mega imperio, ¿no? O sea, es lo que a veces hay que pensar las cosas, ¿no? De ese tipo de seguir consumiendo, ¿no? Creo que van a venir a México, estuvieron, y van a llenar otra vez el Foro Sol o donde estén. Van a seguir ganando un chingo de dinero. O sea, van a venir haciendo su desmadre y aún así van a seguir consumiendo. Al menos yo nunca he ido a un concierto de Metallica. Tengo unos discos original que me siento mal por tener. Mira, en serio, es que ahorita haciendo como que esta, como toda esta mierda que estoy tirando, como también para mí, no sé, chales, ¿por qué no me puse a pensar antes si no hubiera hecho una desobediencia y no me hubiera comprado ningún disco de Metallica y por mamones hubiera descargado todos sus discos o todas las canciones que me gustan y no hubiera necesidad de comprar un disco de ellos? Pero pues, estaba bien pendejo y sigue estando bien pendejo, ¿no? Pero ahorita soy un poquito más crítico. Creo que eso también es cuestión, ¿no? O sea, podríamos así como que dejar de comprar un disco y descargarlo, dejar de comprar cosas a ese tipo de bandas y descargarlas. Si ellos están portando culeros, pues ¿por qué nosotros no? O sea, eso está chido, ¿no? Como que hacer ese análisis. ¿Qué bandas realmente se quedaría sin chamba, ¿no? ¿O qué bandas se verían mermadas, ¿no? Así de, no mames, están descargando mi música, ¿no? Alguien me compra mi disco. Eso también como que exigiría una calidad. Pero ya ni siquiera hablemos de discos. Creo que ya ni siquiera está ese pedo de discos, ¿no? Más bien, ya son otras plataformas que se asociaron y están volviéndose putrimillonarios con todo esto. Pero bueno, ya no me hagan hablar y mejor vamos a escuchar dos rolas porque estoy diciendo pura pendejada. Vamos a escuchar de Primes y de White en su disco doble de Metallica, Garage. We'll be right back. llegamos a la parte final y es donde te doy las gracias de escuchar. Espero que hayas escuchado el primer programa, el anterior, el Garage 1. Y pues es eso. Gracias, yo sé que hay muchas. Y de veras, en serio, que hay muchas plataformas, muchos proyectos con grandes producciones, proyectos con mediana producción y proyectos como este, que lo hacen chido, ¿no? O sea, que lo hacen muy bien y sobre todo lo hacemos con mucho corazón. Teniendo lo básico para compartir, teniendo Archie, quien amo a Archie por poder subirlo y no pagar un dominio, que es lo chido. Y sobre todo es eso, ¿no? Por tratar de darle cabida a lo que escuchas, a estas narrativas audiovisuales salvajes, que ya está tomando más forma, ya estamos más, pues más establecidos, ¿no? Aunque no haya dinero de por medio, al menos ya me considero que ya estoy un poquito más establecido. He batallado mucho, hay veces en que de plano lo estoy pensando. Este disco me desanimó mucho. Era algo que quería mencionar. Creo que este disco me desanimó mucho, ¿no? En el sentido de cómo la gente, teniendo aún así dinero y un chingo de dinero, sigue protestando, sigue queriendo sacar más y no hay cabida, ¿no? Para los que andamos del otro camino, andamos en otros rock and rolls, en otro desmadre, si supieran lo que es tener al menos de tu proyecto sale un poco de dinero, realmente no es que se exija mucho, ¿no? La otra vez estaba platicando con una valedora, es lo que decíamos, ¿no? No se trata de ser los millonarios ni nada, se trata de llevar una vida pues estable, ¿no? Y sobre todo una vida estable de acuerdo a tus intereses, ¿no? De acuerdo a tus proyectos, chales, o sea, en un mundo maravilloso, esto no costaría nada. Y bueno, o sea, me refiero a lo que yo, o sea, que habría banda que apostaría y dije, cámara, mi rey, ahí te van 100, un 200, un 300, síguele echando ganas, pero, o sea, realmente a veces me pongo a pensar, ¿no? De esos días tristes, como al final del día de este disco, de que ya que no quiero hablar más, es esto, ¿no? Es decir, realmente vale la pena que hayan invertido, que quieran invertir, vale la pena seguir diciendo que se aceptan donaciones, vale la pena esto, o sea, como que pongo a pensar en eso, ¿no? O sea, ando ahí diciendo que, pero vale la pena, o sea, como que, porque yo mejor trato de olvidar ese pedo, el pensar que podría haber vivido de esto, el pensar que podría haber sacado algo de dinero para mantener un proyecto, cuando realmente a lo mejor es un viaje mío, ¿no? Y como tal lo debo de asumir. Y a veces los viajes también se terminan, ¿no? A veces también es bueno decir adiós, saber retirarse, ¿no? Tal vez sea eso, tal vez sea que me estoy desanimando continuamente, malas rachas, de todo un poco, pero bueno. A veces ni llegas hasta el final y a veces ni siquiera me llegas a escuchar esto. Por eso lo menciono, ¿no? Todo esto que siento cuando a veces termino un programa, cuando me doy cuenta que pues no hay nada. O sea, no hay nada. O sea, ya, o sea, no ni tanto me importa que me escuchen ni nada, sino como que no hay oportunidad para alguien que trata de hacer bien las cosas, ¿no? O sea, me refiero bien en las cosas, en hacerlo con cariño, con amor y no pisotear tus principios por querer generar dinero, sino siempre apostando a las donaciones. A veces nunca llegaron, ¿no? Pero no, o sea, no es como tirarle mierda a la banda ni a nadie, ¿no? Creo que a veces hay prioridades, ¿no? Y solamente es eso. Los dejo con esta última rola que es Too Late. Too Late. Metallica, quién sabe qué dije. We'll be right back.